amount of rain. The music came first. The Vinyl Club Radio Show. Hola amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Hola, buenas tardes a todos, tardes, noches. Porque todavía es de día, aunque ya está anocheciendo, claro. Pues eso, bienvenidos a un programa más de The Vinyl Club Radio Show. Y como siempre, o como últimamente, comenzamos con un buen tema de guitarra. Ellos son Concrete Blonde y su tema Joy. Saludos a toda la gente. Vini Valera, cómo no, a la gente de Digital 03. Y a nuestra emisora hermana Call Music. ¡Arrancamos! Esto es The Vinyl Club Radio Show. Go. Bueno, pues después de escuchar ese fabuloso tema de Concrete Blonde llamado Joy, pasamos a escuchar un tema que fue furor en todas las pistas de baile y sobre todo en Valencia. Un tema muy puzzlero. Ellos son Bad Boy Blues. Su tema con Backstage, que seguro que más de uno o lo ha bailado o lo ha escuchado. Come back and stay, don't say. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. Bueno, pues después de ese fabuloso Come My Back and Stay de Bad Boy Blues, que seguro que más de uno lo ha bailado, y si no, lo ha escuchado, o alguna. Pasamos a poner unas cuantas producciones de productores españoles, como por ejemplo, para mí esto es una obra maestra, del señor Dimas como acá Deformation, un tema que es el original, vamos, el original es de un grupo llamado Tol Tol, y su fabuloso tema Shushane, un tema de 1983, nada más y nada menos, y que nuestro amigo Dimas hizo un remix allá por el 2005, que sonaba así. Os dejo con él. Tol Tol, Shushane, remixes Deformation 2005. Para toda la gente, Vinyl Club. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Pues sí, sí, fabuloso ese tema del señor de Formation remezclando a nada más ni menos que los Tol Tol con el Shoe Shame. Y ahora pasamos con un tema del 2001 de un buen amigo y buen productor, cómo no, como es el señor Julio Posadas. Un tema que por lo menos en la zona norte funcionó de lo lindo y que lleva por título Summer Ecstasy. Un temita de nuestro amigo Julio. Os dejo con él. We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, pues ya que estamos con un poquito de tribaleo, vamos a seguir con ello. Y después de ese fabuloso Summer Ecstasy del señor Julio Posadas, un tema del 2001, pasamos a un tema de 1996. Un tema que seguro que conocéis mucho. Su nombre es Open Tribal. Y la formación es Dynamic Duet. Que Dynamic Duet es una formación compuesta por el señor Nacho División y aquí uno que os habla, PG2. Sí, hay mucha gente que no sabe que este tema está compuesto por mí y por el señor Nacho. Un tema que cuando lo hicimos, la verdad, no lo entendió nadie. Y conseguimos nada más que vender, me parece que eran 250, 300 copias. Eso fue en el 96. A los dos años, o sea, en el 98, vendimos 3.000. Así que yo creo que nos adelantamos en el tiempo. Y la anécdota de Dynamic Duet, pues era que como estábamos con la electrónica, pues nos pusimos el mismo nombre que el dúo dinámico, pero en inglés, Dynamic Duet. Os dejo con él, Open Tribal. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Bueno, bueno, pues ahora seguimos. Seguimos más o menos en la misma época. Con un tema, hemos oído antes un tema de Deformation, que es Dimas, no sabemos ya, lo sabemos de antemano, más de uno por lo menos. Y ahora escuchamos otro tema también del señor Dimas, pero de otra generación, otra época, como fue la del 95. Y su tema Transeline, en la formación Comité. ¡Comité esto! Esto es The Vinyl Club Radio Show. Vinyl Club. Bueno, y yo creo que ya os vais quedando con la copla. Y para que os quedéis del todo, que sepáis que hoy estamos tirando de productores Made in Spain. Casi todos, por lo que estáis viendo. Menos dos o tres temitas que pondremos de relleno. O que iremos acoplando. Al programa de Made in Spain hoy de Vinyl Club Radio Show. Así que seguimos después de ese transeline del señor Dimas con el nombre de Comité. Pasamos a un tema compuesto por el señor Carlos San Juan y Perfecto Monroy. Un tema de 1993, el cual lleva por nombre Jam y la formación System Activate, Made in Spain. ¿Cómo se pinchó este tema, señores? fiesta, dame fiesta. Quiero fiesta, dame fiesta. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. Bueno, pues después de ese fabuloso System Activate o System Activate, ¿quién no lo ha bailado, que no? Pasamos con un tema que fue furor en el año 1999. Un tema del señor Abel Ramos, compuesto por Alberto Tapia y Pedro Miras. Y que supongo todos conocéis. Quiero recordaros que esta noche tenemos la primera sesión de The Vinyl Club On Tour, que realizaremos en la sala Suite en Vicious, en Durango, Bilbao, en la cual estará uno que os habla, PG2, y mi compañero José DLM, por si alguno se quiere acercar. Recuerda, primera sesión de Vinyl Club On Tour, esta noche, en Suite en Vicious. Durango, Bilbao. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Yeah. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. Bueno, seguimos con más productores españoles aunque ahora, son unos remixes hechos por unos señores muy grandes dentro de la electrónica española. Un tema de Progressive House, un tema del año 2007, que el artista original es Andrew Bennett. El tema se llama Safe From Harm y remises, como he dicho, de una formación que causó furor entre el 2003 y el 2010. Luego se separaron, pero no significa que no sean grandes. Ellos son Simon & Schuster. Remezclando Andrew Bennett. Un tema que salió por el sello Cobalt Hall Recording. Un subsello de la compañía Armada del señor Armin Van Buuren. Un pedazo de tema. Y así vais viendo la evolución de la electrónica en este país también. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Vamos, que se note de Vinyl Club. Que se os quema la patata caliente, vamos. Que esta noche nos vemos. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Bueno, pues después de escuchar ese Andrew Bennett, Safe for Hand, Remise Simon, Unshaker, ya hemos dicho que íbamos a poner algún temita que no fuera de productores españoles. aunque algo de latino sí tiene. Él es el señor Ramírez con su fabuloso, inigualable música tremenda. Pero en vez de ser el original, que el original creo que es del año 91-92, pasamos tremenda a este remix hecho por nada más y nada menos que el señor Yves de Ruyter. Remises del 2001. Por uno de los grandes. Para uno de los grandes. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Bueno, pues después de esa música tremenda, tenía aquí esto bajo la manga. Un tema. Un temón. Llamado Lox. Clásico donde los haya. Su nombre. Velocity. Sin más, amigos, yo me despido de todos ustedes. Recordar que esta noche estaremos haciendo el primer The Vinyl Club Tour en la sala Sweet Ambitious de Durango, donde podréis escuchar todos los temas que habéis oído aquí en el programa o en los programas o casi todos los temas, porque todos no creo que nos dé tiempo a poner. Pero que va a ser una noche de poner los vellos de punta, estaros seguro. Sin más, mando saludo a toda la gente. No voy a ponerme a decir los nombres hoy, ya lo diremos otro día, pero daros por aludido todos los que oís el programa. Un abrazo de quien os habla, PG2. Os dejo con mi compi José DLM y su patata caliente. Saludos a toda la gente de Call Music, saludo a todos los Vini Valeros, saludos a la gente de Innova Art, saludos a la gente de Digital 03. Fue un honor saludarte y conocerte el otro día, señor Riaño. Y recordad, si estáis cerca, espero nos vengáis a ver en nuestra primera sesión de Vinyl Club On Tour. Un abrazo. Hasta el próximo viernes, familia. Espero que hayáis disfrutado del programa de hoy, que seguro más de un tema lo conocíais, pero no os acordabais. Nos vemos, o mejor, nos escuchamos. Hasta el próximo viernes, Vinivaleros. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Show. Muy buenas noches a todos, un saludo al que os habla, José del M, una noche más aquí en The Vinyl Club y ya por el programa número 16. Este es el tema con el que PG2 empezó el otro día en la fiesta 20 años aniversario de DJ Bonsi y os lo he querido poner para recordaros también que en nuestra página de Facebook he colgado ya el vídeo de lo que fue esa noche para que así los que estuvisteis en la fiesta os podáis buscar ahí entre las imágenes y los que no estuvisteis, pues bueno, os podáis hacer una idea de lo que fue la noche. Año 1998, él es Roy Dillier y su tema Life Seal. We'll be right back. Bueno, y seguimos con un tema de un grupo que fue muy conocido por su tema Le Boop, que además en el 2012 ese tema volvió a sonar bastante gracias a un rework que hizo mi amigo Dr. Cucho. Y este tema lo he elegido porque se lo quería dedicar a Mikel, que es uno de los fieles seguidores del programa desde sus comienzos. Y que esta semana ha cumplido ya 40 tacazos. Año 1996, Der Dritte Raum, Trommel Machine, Original Mix. Va por ti, Mikel, y lo sabes. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Seguimos aquí en The Vinyl Club y aprovechando que un oyente nuestro, en concreto Franklin Moss, me mandaba un privado con un par de cortes de temas preguntándome a ver si sabía los títulos, que la verdad es que estaba bastante jodido el tema y solo pude decirle dos. Uno de ellos era este. Los otros te prometo que se los voy a pasar a PG2, que seguro que más de uno no lo saca. Un tema del año 1999. La formación se llama Gimor. El tema All Fat Boys Dancing, y en este caso yo me gusta más el remix de Picot. We'll be right back. Bueno, el tema que está sonando ahora lo he rescatado del baúl de los recuerdos de la manera, la verdad es que más casual. Y es que estaba en el estudio trabajando en uno de mis últimos trabajos, buscando entre los diferentes sintetizadores VST un pad. Cuando me he encontrado con un sonido que me ha venido a la cabeza e inconscientemente he empezado a tocar un par de notas y digo, joder, pues esto me suena a un tema y no sé de qué. Y buscando, concretamente en unos recopilatorios llamados Clubber Gift to Trance, que sacaba Ministry of Sound, en una sesión de ATV, lo he encontrado. Es un tema del año 1999. La formación es Salt Tank y el tema Dimension. We'll be right back. Bueno, y llegamos al final del programa de hoy. Y he elegido un grupo para terminar que, si realmente te gusta la música electrónica, es de obligada escucha. Ellos son dos hermanos llamados Phil y Paul Harnold, Orbital. Este tema en concreto salió como single en el año 1992 y en 1993 fue incluido en su álbum Orbital 2. Yo tengo casi todo lo que han sacado en CD y decir que el álbum Insights para mí es todo un clásico de la música electrónica. Y nada, yo me voy a despedir ya, pero antes os quería recordar que este viernes estará PG2 pinchando en Durango, en la sala Sweet Ambitious, en una de las fiestas que hemos denominado The Vinyl Club on Tour. Así que ya sabéis, si queréis escuchar buen musicón, de este que nos gusta a todos, tenéis una cita obligada. Me despido, os dejo con Orbital, su tema Alillón. Y nada, nos vemos la semana que viene. Un saludo de José del M. ¡Agur! The Vinyl Club Radio Show.